tienes corazón con las cosas que me haces. Sé que se acabó el amor que tú tanto me juraste. Tú no tienes corazón con las cosas que me haces. Sé que se acabó el amor. Y tú odias la mía.